o a toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Hey, hola, ¿cómo van? ¿Cómo va su domingo? Bienvenidos. Ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Yo soy Antonio Casale y los acompaño hasta ahora. Vamos con Anything Box, canción de 1990 ya. Ush, Living in Oblivion, de mis favoritas. Olimpia de Paraguay ganaba la Copa Libertadores de América, el mismo equipo que eliminó a Atlético Nacional al final de la semana que termina. To say they make me want to. por deporte en la FM. Siempre. La inconfundible voz de Sting en el 79 hacía esta canción, mientras Paraguay ganaba la Copa América por segunda vez en su historia. Colombia apenas tiene una, para que vayan dimensionando. Vamos ahora al año 2000, Galatasaray de Turquía ganaba la Europa League al Arsenal y Daft Punk hacía One More Time. One more time. Time.

Estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Recordamos clásicos y le ponemos una fecha. Y al ponerle una fecha nos acordamos de una efeméride deportiva. Sugar Ray sonaba con Fly. Era del 97 y Marcelo Salas ganaba el premio al mejor jugador de América. Vamos ahora al 80 de Brothers Johnson haciendo Stomp. Y Nottingham Forest ganaba la Champions.

cerrando esta tanda en español de Clásicos por Deporte con Shakira, la gran Shaki, su ciega sordomuda, canción del 98, DC United ganaba la Copa CONCACAF. Viajemos ahora al 90, Michael Jackson hacía Black or White y América ganaba su séptimo título. Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Clásicos por Deporte. Sweet.